the phone that never rings. It's the name I can't remember. It's the friend who's never in. It's the car I've always wanted. It's the girl that I can't win. It's the place I've never been to. It's the song that I can't sing. There's no reason for the way I'm feeling. Am I crazy? In a crazy world. Can't help thinking it's always on my mind. It's the key not in my pocket. It's the traffic that won't move. It's the train that's always canceled. It's the standing in the queue. It's the missing invitation. It's the restaurant that is full. It's the chance I should have taken. It's the man in front of you. There's no reason for the way I'm feeling. Am I crazy? In a crazy world. Take My Eyes Off You. Es una canción muy representativa del repertorio de Frankie Valli. Él hizo la versión original en los años 60, en la segunda parte de los años 60. Esa canción tiene infinito número de versiones. La más conocida en Colombia en la gente que ya no es tan joven, que ya es un poquito mayor, es la de Lauryn Hill. Pero sobre esta canción se hizo disco, se hizo funk, se hizo todo. Y fue número uno en las listas americanas. Yo no puedo discutir que la versión original, la pandereta, el acople con muy mal sonido, pues hizo muy grande a Frankie Valli como solista. Él venía del grupo Four Seasons, después volvió con el Four Seasons, con temas como Who Loves You o December 1963. Pero bueno, esta es una versión de un grupo contemporáneo japonés que me parece increíble el sonido que hacen siendo solo cuatro músicos. Esto lo descubrimos en Tokio a comienzos del 2000. Se llama Quasimode y esta es la versión que quiero compartir con ustedes de No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, Can't Take My Eyes Off You. el turno es para una canción que pongo muy de vez en cuando, una canción original del sonido italiano, de las grandes baladas de los años 50, 60 y 70, que siguen siendo muy importantes. Pero tomo esta versión donde se mezclan dos canciones, una que se llama O Morro, que es brasilera, y la otra con otro brasilero, que ponen a sonar las dos cosas en dos idiomas. El líder o el creador del arreglo en italiano y el acompañante en portugués. Y las mezclan las canciones y uno no se da cuenta. Es un tema infinitamente sensual. Y bueno, quiero compartir con ustedes el sonido maravilloso de Celso Fonseca, quien hace el italiano, y Ronaldo Bastos, que hace el portugués. Y la guitarra de Celso es muy bonita. Son discos que se grabaron, se produjeron en Tokio y llegaron por alguna razón después a Brasil, y después llegaron por cuenta de nosotros, de esta estación, a Colombia. Yo creo que nadie más pone esto, pero pues es muy famosa, la più bella del mondo. Inclusive Nicola Di Bari hizo un gran arreglo en disco. Aquí está la più bella del mondo. Del mondo, amore profondo mi lega a te. Vamos el ritmo más al programa, una de las canciones más importantes de Leon Russell, que fue exitosa en él, que fue exitosa en muchas versiones, pero de pronto llegó a las manos mágicas de Richard Carpenter en el año 1972. De hecho, es un trabajo pues que tiene una carátula muy estrambótica, un corazón rojo, y pues con la cantante, yo creería que tenía la voz más linda de los 70s, junto a Linda Ronstadt, después, antes Joni Mitchell, y bueno, no hay que hablar de las grandes vocalistas del jazz, pero Karen Carpenter fue un caso aparte. Esta es una canción bastante jazzada, pero este tema en particular demuestra el espíritu creador de este hombre, Leon Russell, un hombre de pelo blanco, albino, que hizo Rainbow in Your Eyes, Elvis and Marilyn, y muchísimas otras canciones, y que Karen terminó recibiéndola. Ray Charles, que tiene otra versión muy linda de esta canción, pero yo me quedo con esta por la pureza y la belleza de la voz de Karen Carpenter. Aquí está A Song for You, una de esas piezas muy lindas de amor que quiero compartir con ustedes con el grupo The Carpenters. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing this song for you. Right in front, and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody. 'Cause my love is in their hiding. Ooh. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing a song for you. for you. We were alone and I was singing this song for you. Bueno, pues el turno es para una canción que siempre me ha gustado. Me gustaría que Orlando no la pusiera tan editada, pero estamos limitados de tiempo. Y es el grupo The Cure, que es un grupo inglés que fue formado en 1976 por Robert Smith. Digamos que yo recuerdo alguna vez haber estado en un concierto de esta gente por allá en Estados Unidos y que terminó una persona como con falta de oxígeno y todo y la tuvieron que sacar en ambulancia. Supongo que no es la música, sino otras cosas que circulaban por ahí. El grupo The Cure tiene una historia muy grande, han pasado más de 6 integrantes, dejó una historia y tengo algún aprecio por esta canción porque me recuerda bastante ese momento de ese concierto al que fui obligado. Personalmente no me gustaba la banda, pero pienso que esto en 1981, cuando era muy joven, porque la vi después a la banda, la vi, digan ustedes, 12 años después o 13 años después, me llevaron y me pareció fabuloso. Pues el Love Song de The Cure siempre me trae un gran recuerdo y es una de las canciones que a mí más me gustan. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, como siempre con ustedes los domingos de 5 a 6 de la tarde, Jaime Sánchez Cristo, en los comentarios, selección musical, etcétera, en el sonido Mauricio Amador. Esta es otra persona que realmente está perdida en el ámbito colombiano. Yo lo conocí por oír un trabajo de él de los 70s, que fue importante en las listas de Billboard, pero él es un hombre de fundación de New Orleans. Él creó su vida allá, él se casó con el blues, él hizo folk y finalmente hizo jazz. Un hombre de muy mal temperamento, ya murió, era un poco obeso, era muy gordo, seguramente tendría problemas, porque hay que cuidar un poquito el peso, aunque hay mucha gente con peso que vive maravilloso, eso no es una regla de oro. Y hay ciclistas que tienen la grasa en 7 y que tienen el colesterol en 120 y subiendo a patios les da un infarto. O sea, no hay reglas de oro para eso. Hay que tener suerte, hay que tener buenos genes, uno nunca sabe cuáles son sus genes, pero Dr. John los tenía malos y murió recientemente. Pasó del blues, del folk, al pop con el tema Right Place, Wrong Time, que fue excelente, y después hizo un disco absolutamente maravilloso. Él era organista, él era pianista, sobre el gran Duke Ellington, al que paralelamente Joe Jackson le hizo lo mismo, pero con cantante brasilera. Yo me voy con este arreglo de este artista que está perdido en el conocimiento de los colombianos, pero que está perdido también en esta canción de Duke Ellington, Perdido. Y el turno ahora para un artista que, pues, hombre, nunca pude ver. Para mí hubiera sido sensacional. Se presenta en trío en la Florida, pero perdió la voz. No es lo mismo. Vanelli tiene un tarro, como dice Orlando Rivera, impresionante, una fuerza. Era un músico. Con sus hermanos Joe y Ross Vanelli hicieron unos discos maravillosos en la música de Estados Unidos. Algunos éxitos de él, algunos muy, muy comerciales, como I Just Want to Stop Living Inside Myself. Él es canadiense de Montreal, pero también una música progresiva que no era para la época, como los trabajos Flying to This Night, Brother to Brother, Appaloosa. Él era muy, muy importante. Y después vino su éxito, digamos, más reconocido, Love of My Life, y ahí paró. Pero yo quiero recordar el último disco importante que tengo memoria de este canadiense Gino Vanelli, que se llama de larga duración Night Walker, o Walker Night, esta canción que me parece increíble. De ahí entró al jazz y de ahí falleció, como todos los músicos, y ya perdió la voz. Él ya debe tener más de 70, yo creo que sí. Gino Vanelli, Night Walker. Cuando uno hablaba de la música soul, generalmente se refería a actos de 3, de 4, de 5 cantantes que fueron todos entrenados exactamente para lo mismo. Voces lindas, una voz en barítono, una voz muy grave, el resto monotonías iguales y coreografías de morenos bailando a la par. Y de eso tengo a Tavares, a The OJs, Harold Melvin and the Blue Notes, The Temptations, The Jackson 5. Pero realmente la mayoría de estos grupos nunca escribieron una canción. Tenían grandes arreglistas, grandes compositores, y de ahí salían grandes piezas de música. Este grupo tuvo éxitos muy lindos. Recuerdo de Spinners algo que nadie conoció, Heaven on Earth. Recuerdo I'll Be Around como una de las canciones más significativas y que de hecho fue base de música moderna hoy, música nueva morena, moderna no, ya lo moderno para mí es inoíble. It's a Shame y muchos Could It Be I'm Falling in Love. Y bueno, pues esta canción fue importantísima con el grupo Spinners, el tema I'll Be Around. Quisiera invitar a un artista que siempre he querido ver y no he podido, y es fácil verlo, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa o ya sea en Brasil, porque es una persona muy amable y cariñosa, coloquial, talentosa, muy buen cantante, con una voz, con una personalidad increíble. Y bueno, aquí me encontré un tema que nosotros pusimos de moda tal vez en otra estación, y fue el éxito más representativo en el lanzamiento de una mujer con voz de hombre que se llama Ana Carolina. Y bueno, pues me parece súper bien oír este tema con Seu Jorge, que un dude, como dicen, que algún día quisiera verlo, sino con Ana Carolina, pero esto se llama Tarindo E. Hoje eu quebrei o meu despertador logo pela manhã. Tocou atrasado, eu quase perdi o horário da van. Agora você vê como são as coisas, Maria José. Se der, se der pra você me emprestar aquele seu vestido azul cor de mar. E se não servir, vou tentar perder um quilo e meio até lá. Semana que vem é o teu casamento, eu não tenho que usar. Se der, ah, falando nisso, me bom, hoje em dia tá ruim de arranjar. Aquele que eu tinha, eu peguei com outra, mandei ele andar. Malandro e folgado comigo, não dura mais nenhum luar. Tá rindo, é. Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Recebi um torpedo da telefonia no meu celular, prometendo desconto às 3 da manhã se eu puder falar. Mas de madrugada quem vai me atender, quem vai me ligar? Eu, hein? Tchau. Fique tranquila que o vestido eu cuido, não deixo sujar. E sabe, eu te liguei pra poder a tarifa a gente aproveitar. Ou quem sabe até eu arranjo alguém novo pra me namorar. Tá rindo, é. Ah, vamos dar uma risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Ah, vamos dar uma risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. Vámonos con Billy Joel. Él dejó un tiempo sin tener éxitos. Su último fue We Didn't Start the Fire. Fue muy exitoso en los años 70, con temas como Honesty, como Uptown Girl, Just the Way You Are, Piano Man. Y de hecho, Billy sigue impresionando mucho a la cultura neoyorquina por sus conciertos permanentes en el Madison Square Garden, en la arena que siempre lo acobijan 20,000 personas. Yo tuve el chance de verlo alguna vez, pues es muy buen concierto, y él siguió con esa onda hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia, pues el hombre paró, esperó 2 años y ya hay un anuncio que me parece increíble que exista, y es que Billy Joel se presenta por vez número 92 como residente el 24 de julio en Nueva York, en el Madison. Quienes no lo han visto, vale la pena verlo. El concierto es totalmente repetitivo. Él dejó de tocar 2 temas, creo que Just the Way You Are, porque se lo dedicó a alguien que le falló, y otra que se llama Uptown Girl. También creo que la liquidó de los conciertos porque le recuerda su pérdida de estar junto a Christie Brinkley. Esas 2 canciones no las pone en sus conciertos. Él, después de ese éxito que les comenté de We Didn't Start a Fire, lanzó un disco y le fue súper bien con esta canción, que me gusta porque es con un sonido medio africano y se llama The River of Dreams. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. A continuación, la visa múltiple, la FM con Emilio Sánchez. Y bueno, termino con el recuerdo de mi gran maestro Otto Greifenstein, porque él hizo la voz siempre para Philip Morris de Marlboro. Marlboro, cuando estaba perfectamente sano fumar en los aviones, se podía fumar en los baños, se podía fumar. La gente que fuma, pues desafortunadamente, está en una situación muy grave porque es rechazada en todas partes. Yo fumé, pero dejé de fumar hace 15 años. Y bueno, pues sí, me alegro. Pero recuerdo a Otto, recuerdo la película The Magnificent Seven, Los Siete Magníficos. No me imagino cuánto pagaría Philip Morris por los derechos. Y le quiero hacer homenaje al fallecido Tito Rodríguez, una de las voces más lindas de la música latina, del bolero, del cha-cha-cha. Y de todo, murió muy joven porque sufrió del corazón. Y bueno, pues con este les dejo, con su versión latina de Los Siete Magníficos en las canciones que a mí más me gustan. Muchas gracias, un abrazo a todos y los espero el próximo domingo. En AVE Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Estás muy cerquitiquitica de irte a ese viaje soñado. Hazlo realidad con el crédito de libre inversión de AVE Villas. Pídelo en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. Todo listo, arranquemos. Estás muy cerquitiquitiquitica de cambiar los electrodomésticos de tu casa. Hazlo realidad con el crédito de libre inversión de AVE Villas. Pídelo en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve. Cielo. La supervivencia en Survivor, la isla de los famosos, es mucho más difícil de lo que cualquiera pueda imaginar, sino que lo digan los famosos. Es que el hambre, el desespero hace que uno se descontrole. Adiós, no tenemos comida. No hay forma de conciliar el sueño. Y ahora sin dormir, ya 50 y pico de horas sin dormir. La gente se da cuenta que no es fácil lo que estamos pasando acá. Es muy duro. Una noche horrible de terror. Survivor, la isla de los famosos, de lunes a domingo a las 8 de la noche, por el canal RCN. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada la boca. Siempre, siempre, siempre te acompaña.